Los participantes en la séptima conferencia de la Federación General de los Sindicatos de Corea llegaron a Pyongyang, capital de la revolución, el día 22. Los acogieron en la estación ferroviaria de Pyongyang Chaeryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del Comité Central del Partido, del sector concerniente y de dicha organización gremial.